Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora cuando son las 7:08 del 26 de diciembre del año 2020. Capítulo 71, último capítulo de la temporada 2020 de este Cerro a la Izquierda pandémico. Un Cerro a la Izquierda bastante peculiar. Este año hemos estado en teleestudios toda la temporada. Ha sido una experiencia bastante nueva, pero ha sido bastante fructífera también. Hemos podido compartir con ustedes, así que estamos con todo con esta nueva y última emisión de Cerro a la Izquierda. Parto por saludar evidentemente a nuestro panel estable, a nuestro panel de conversación. Parto desde el sur, desde Valdivia, nuestro querido amigo Robinson. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte desde Valdivia? Un sol esplendoroso con 26 grados de temperatura, que para esta ciudad es bastante, casi mucho. Mucha humedad y por lo tanto se siente el calor. Se esperaba ya el veranito. Además que estamos en fase 2. Nos sacaron porque el comercio ya empezó a reclamar fuertemente en la ciudad después de 45 días de cuarentena. Y estamos en fase 2, pero no porque haya menos contagios, porque los contagios están relativamente iguales. Y eso es lo que puedo reportar de la situación de Valdivia. Y saludo también desde Concepción, sector Santa Sabina, si mi memoria y mi visión no me falla, a nuestro querido Gamaliel Silva. ¿Cómo estás, Gamaliel? Bien, bien, Nelson. Súper contento de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Concepción, o en estricto rigor de todos los lugares a través de los cuales nos están viendo por medio de las redes sociales. Estoy en la comuna de Concepción, sector de Santa Sabina, de la futura comuna de Barrio Norte, en un clima bastante acalorado, bastante con mucho calor dentro de los hogares, así que un saludo para todas las personas que están en espacios bastante pequeños, cumpliendo medidas de aislamiento social, lo cual evidentemente se vuelve aún más complejo con la realidad de las viviendas precarias en las cuales vivimos muchas personas en este país. Y desde otro lado de la ciudad de Concepción, desde otro sector tradicional de la ciudad de Concepción. Pero no tan lejos. No, relativamente cercano a Santa Sabina. Saludamos también a nuestro querido DJ Jano. Jano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, ¿cómo está la cosa? Bien. Me dio risa adelante cuando dijiste que lo hemos acompañado de manera telemática, algo así. Pensé que iba a decir como te le hemos acompañado. Se me le cayó el carnet. No me le nota. No, es el léxico excelente del compañero Nelson. Sí. ¿Qué les pasa? Último capítulo del 2020, cuando pensamos, al menos yo, en marzo, que a esta altura lleguemos a estar en el estudio. Sí, nada hacía presagiar. Nada hacía presagiar que esta pandemia iba a quedar. Viéndonos que nos puede comentar, puede interactuar con nosotros a través del Face Live de Cerro a la Izquierda. Estamos en vivo a esta hora, así que pueden comentarnos. Chiquillos, si pudiéramos, ojalá en este caso, ya que te interrumpí, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy en este capítulo especial, un poco de cierre de temporada de Cerro a la Izquierda? Lo que hacen todos, hablar del año, de 2020. La diferencia es que será a nuestro estilo. Un buen resumen de un programa variopinto. Así que de un año terrible. Un buen resumen de un año muy malo. Así es. Exactamente. Que una de las pocas cosas buenas hubo en algunas cuestiones musicales, por ejemplo. Así que esta vez voy a partir al revés, poniendo el tema local al principio. Vamos a escuchar una de las tantas cosas buenas que salieron desde esta ciudad musical este año. Escuchamos a Buffy de Casa Tomada y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Buena. Perfecto. Buenísimo. Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos a nuestro querido Cerro a la Izquierda con ese tema que nos puso DJ Jano, último capítulo del año, como bien decía al inicio de este programa. Partamos directo con el abordaje del tema o del balance que bien decía Jano en un inicio. En un año bastante particular, si pudiéramos hacer una contextualización, es un año pandémico, un año que nos pilló a todos de improviso. Distópico, diría yo. Teniéndonos que adaptar, exactamente, teniendo que adaptar a una nueva realidad y una realidad que se ha quedado, una realidad que está estable. Pero, no obstante, lo anterior, han ocurrido una serie de hechos que podríamos categorizar de distinta manera, como un hecho positivo, como un hecho negativo o como un hecho a llamar la atención. Yo creo que ese es como el eje en el cual hoy día vamos a conversar, vamos a hablar en este caso como Cerro a la Izquierda. Y quizás podríamos partir un poco haciendo la mirada retrospectiva, pero quizás dentro de lo positivo o dentro de lo que les llamó la atención del presente 2020 a nivel político, a nivel social o a nivel económico. ¿Qué temas ustedes creen que han sido como los temas, entre comillas, positivos que sí se puede rescatar de este año pandémico? Quizás la profundización del empoderamiento que no se detuvo a pesar de que cambiaron las condiciones drásticamente que habían iniciado el 18 de octubre el año pasado y que tuvieron que readaptarse a esta nueva realidad sanitaria. Las ollas comunes, los comprando juntos y la presión para que aprobaran, por ejemplo, el primer retiro del 10% que se aprobó solo por la presión popular, son consecuencias del... No sé si el concepto adecuado, pero en realidad creo que el que hace sentido de la rearticulación del tejido social, que continuó obviamente a otro ritmo, obviamente con otras características, pero no se detuvo, como pensamos muchos que podía ocurrir. Yo encuentro positivo, si bien creo que todos quienes estamos presentes en este panel lo sabemos con antelación, es básicamente cómo esta pandemia ha colocado en el lugar más visible aquellas ocupaciones laborales, aquel mundo del trabajo que se encuentra extremadamente precarizado, pero que sin embargo es fundamental para el funcionamiento de la ciudad y de los países en general. Nos referimos a los trabajos de construcción, aseo, de transporte, cómo las economías nacionales se han visto tremendamente afectadas por que simplemente los trabajadores ya no pueden estar trabajando sin arriesgar su salud. Bueno, yo creo que nosotros todos en este panel sabemos que eso es así, que gran parte del valor del trabajo que generan estas personas finalmente es saqueado por una élite capitalista, pero creo que hay un valor ahí en que esta condición, esta situación, pueda visibilizarse en todo sentido y a lo largo de todo el planeta. Que demostró que el capital no genera más capital por sí solo. Yo creo que demostró los huesos o la carne, básicamente, podría que tiene el sistema ya neoliberal imperante y que no da para más. Que en realidad demostró las desigualdades, demostró a ciencia cierta qué tan el control que podemos tener nosotros desde la soberanía nacional frente a una pandemia externa, en este caso, demostró en ciernes eso, demostró todo eso, demostró la desigualdad económica, desigualdad social, demostró también los arreglines de la clase política a la hora de enfrentar la pandemia, el afán de figuración, demostró una serie de cosas que en realidad también son correspondientes a la crítica y al por qué se generó el estallido social en 2019. Yo como que hago ese análisis respecto de la ligación pandemia con aspectos positivos. Demostró el sistema en el cual hemos estado y el estado viviendo en los últimos 30 años no da para más, no da para seguirse reproduciendo como lo había sido anteriormente. No sé, yo creo que el problema tiene que ver también con la gran cantidad de medidas que era posible tomar para hacerle frente a una pandemia con mayor éxito, entendiendo que evidentemente íbamos a tener muertos, íbamos a tener muchos contagios, que eso iba a pasar porque había pasado en todas partes del mundo y no hubo nadie que no se librara de esto prácticamente. En ese sentido, a mí lo que me llama a reflexión, así haciendo ya una suma del año, una síntesis más bien, es que teníamos tantas cosas que podíamos haber hecho y no se hicieron. Eso a mí me llama la atención y me lleva a pensar en que el sistema político chileno, además del económico que ustedes han descrito, que les parece que no, o sea, que revela, digamos, la incapacidad del sistema económico para hacerse cargo de los ciudadanos, de las personas, mejor no ciudadanos, de las personas que habitan el territorio, además el sistema político, digamos, devela que el sistema político chileno, en particular, es absolutamente miope, incapaz, que está tan genuflexo a las decisiones del empresariado que es incapaz de tomar decisiones solo, con soberanía, como decía Nelson, para proteger a las personas. O sea, había un montón de cosas que Chile podía hacer porque Chile no es un país pobre. Chile podía haber emitido deuda para haber hecho renta básica universal y proteger a todas las personas, cerrando todas las fronteras, cerrando todos los trabajos, y eso no se hizo, ni siquiera se pensó, ni siquiera se impulsó por la oposición, que uno esperaría, una oposición medianamente de izquierda, haber impulsado fuertemente eso, haber puesto al gobierno de rodillas, ya que su poder político es muy bajo, lo era ya en marzo, producto del estallido, poder haber puesto de rodillas al sistema político, al gobierno en particular, y haberle dicho, oiga, fuera de broma, aquí renta básica universal y protección para las personas. No se hizo, tampoco por parte de la oposición. Aquí no es solamente una cuestión del gobierno. El contrapeso político tampoco estuvo disponible para proteger a las personas. Y eso también hay que destacarlo, creo yo. Recién empezaron a dar luces con el 10% de la AFP, que, repito, para mí no es ninguna gran solución. Había que hacerlo, sí, había que hacerlo, pero no es tampoco una gran solución. De hecho, ahí yo, tomando el relato que hace Robinson, claro, de hecho, cuando la oposición o el sistema político se encapsula en sí, la único actor externo a ese control que logró instalar ciertos temas en la agenda fue la clase, el movimiento social organizado, básicamente, pues. Si el 10% o toda esta demanda que surgió, no surgió desde el PPD o el PS que levantó la bandera del 10%, sino que fue un ruido de la calle que empezó a hacer mella. Entonces, básicamente, y lo dijimos el año pasado, lo estuvimos este año, fue uno de los temas que lo hablamos bastante tendido en estos capítulos de Cerro a la Izquierda, tiene que ver con que el control de la agenda o la verdadera oposición al gobierno de Piñera y más que nada a la ley política surgió desde la calle y surgió desde el movimiento social que ya estaba en 2019. El 10% básicamente es la misma cuestión que usted hace en la casa, que cuando está muy falto de cosas, de dinero, de la economía está muy muy mala, ¿qué es lo que tú haces? Vendes el sillón, vendes el televisor, haces como lo que sea para la sobrevivencia. El 10% es eso, es tener plata ahora porque necesito comer o pagar la deuda para que no me rematen la casa. Así de simple, es sobrevivencia pura y dura. Eso fue lo que de alguna manera hace que el sistema político reaccione cuando llega después Pamela Gile y todos los personajillos, ¿verdad?, a hacerse cargo de una cuestión que tú bien dices, Nelson. Es la calle la que instala, pero producto de una necesidad imperiosa de sobrevivencia. No por otra cosa, y viendo que el gobierno no reaccionaba de ninguna de las maneras para dar salida a la crisis. Una de las cosas que me gustaría rescatar, bueno, con respecto a lo que señala Robinson, aquel argumento que señala que este retiro del 10% que, o los retiros del 10% en ningún caso constituyen una verdadera solución a la angustiosa situación que están viviendo miles de familias en la actualidad. De hecho, en estricto rigor, vemos que se constituye en un mecanismo de que esta crisis se pague con los ahorros de los trabajadores. Y en ese sentido, esta lógica perversa de hacer que los trabajadores paguen por esta crisis sanitaria la instaló el mismo gobierno de Piñera durante la tramitación y puesta en marcha de la mal llamada Ley de Protección del Empleo, que permitió que miles de empresas, incluso no necesitándolo, suspendieran las relaciones laborales con miles de trabajadores a lo largo y ancho de este país, básicamente sustentando a esos trabajadores con los fondos de ahorro de cesantía. Entonces, esa lógica... ahí partió pagándonos nosotros mismos. Ahí se partió con esa lógica impuesta por el gobierno de Sebastián Piñera. Se inició esa lógica de hacer que los trabajadores paguen por esta crisis. Pero evidentemente, como lo señala Robinson, si bien fue bueno. De cierta forma, para que personas que estaban en una situación realmente angustiosa no pasaran hambre o no se les rematara a su casa. Sí. Pero no constituye una real solución para los problemas que tenemos en la actualidad y los que se avecinan. La situación era extrema, vaya que lo era, pero claro, no hay ninguna política de seguridad social esa, que no estemos prestando nuestra propia plata. Y de hecho, antes de la llegada de esta pandemia y del estallido, incluso que me parece la Fundación Sol y la coordinadora Noma FP habían hecho un cálculo para pasar del sistema de privatización individual a uno de reparto, que significaba tomar todos estos fondos y transformarlo en un sistema de reparto. Entonces, como que esto retiro igual, incluso podrían llegar a afectar, no digo que lo hagan, el primero era muy necesario, quizá el segundo también, y quizá el tercero también, si es que no se hace nada al respecto y seguimos abandonados. Pero pone en riesgo el traspaso después a un sistema justo, porque no va a haber plata para mover, escucha sí, unos sí. Análisis. Recuerda, Jano, que el gobierno tiene un proyecto de reforma previsional en marcha, que está en pleno proceso en el Parlamento, que no incluye el reparto. Claro, es un sistema que es un sistema de capitalización individual remendado, porque no voy a decir mejorado, porque no tiene mejoría el sistema de capitalización individual, es un fracaso en todo el mundo. Muchos países han vuelto de ese sistema a sistema de reparto o a sistemas de reparto mixto, como quiera llamarse. Pero eso ya no hay, no existe. Y el gobierno hoy día tiene un proyecto de reforma previsional que ha pasado piola, del que prácticamente no se habla, y se sigue discutiendo, y pasa las comisiones, y pasa los procesos legislativos, y nosotros capaz que nos vayamos con la gran sorpresa de que se despache una ley de reforma previsional entregada hoy y medianoche, terminando el gobierno de Piñera. Ha pasado antes, recuerden el affair de Frey con las sanitarias, que la metió colá, ¿cierto? Y generó un problema mayúsculo con el tema del agua, ¿no? Y la sanidad. El corralito de Piñera, ¿cómo fue bautizado ese proyecto de ley que impide hasta el cambio de fondo? Del previsional, dices tú, sí. Sí, pues, claro. Que está ahora. No, pero yo me refería a una propuesta que hizo la Fundación Sol junto al Movimiento Nomás FP. Yo sé, esa es la que está, digamos, por parte de una propuesta social. Esperamos sea recogida en algún momento. Algunos partidos ya la han asumido, como que aceptan esa postura, pero bueno, todavía ni siquiera se discute a nivel de ley. Claro, pero como seguimos sin ayuda social, yo me acuerdo a propósito del tema de la ley de protección al empleo, fue uno de los primeros temas que hablamos en este año, así como en marzo, abril, por claro. Ahí tiene que haber sido. Sí. También la necesidad de una renta básica, que la hablamos precisamente con Marco Kremerman de la Fundación Sol, tiene que haber sido por abril también. Claro, en abril, mayo, estamos en lo mismo. Como que podemos volver a decir lo mismo porque la situación está igual. Yo creo que hoy día una cuestión que el movimiento social tiene un poquito de lado sería que en la perspectiva de que tengamos un 2021 también con altos niveles de contagio por COVID-19, se debería reflotar el tema de la renta básica universal, sobre todo para aquellas personas que ya no tienen dinero en las AFP porque ya la sacaron. Ya se les acabó con el primero y con el segundo retiro. Queda un margen de personas que todavía restan fondos. pero en ningún caso es la mayoría de la gente, y además es la gente más joven, porque tiene menos años imponiendo, por esa lógica nomás. Entonces ahí se necesitaba reponer la discusión acerca del tema de la renta básica universal, y no escucho ni un político de estos que se ponen trajes de superhéroe japonés, ni que salen hablando por todas las televisiones, los matinales, a ninguno lo escucho hablar de renta básica universal, ¿sí? Solo de 10% de FP, entre otras lindeces, ¿no? Es el problema. Yo sé que la palabra populismo está ultra manoseada y muy mal utilizada. Yo creo que ni siquiera es populismo, Jano. Yo no lo calificaría así. Es la más fácil. No, yo creo que es tiene que ver con esto de el afán de figuración mediática. Es farándula, loco. ¿La viralización de la política? Una cosa así. Fíjate que yo creo que vamos por ahí. Porque populista, por último, significa el no sé, uno cuando dice populista piensa en Perón, en Cárdenas, en Getulio Vargas, incluso en Chávez, si lo quería incluir. Yo no creo que Chávez sea populista, pero bueno, ponlo, ¿cachai? Metámosla. Claro, pero ahí hay una ideología, hay un proyecto político, hay un lugar hacia donde se quiere ir. Esto es hacer cosas por hacer, o sea, no da ni para populismo. Es tirar al tuntún. ¿Sí o no? Sí, ahí ya me callo porque ya estoy hablando mucho. No, está bien, pero solo puntualizar que no vayan a creer en ningún caso que estamos en contra de eso, sino que lamentablemente tampoco nos están dejando otra opción. Sí, estamos analizando nomás. Y nadie está planteando una alternativa mejor, es como 10% o nada. Claro, pero no da, por loco. Como decíamos, hay mucha gente, sobre todo trabajadores precarios, como de apuntaba Gama. Trabajadores precarios jóvenes que tienen además, la mayor parte de ellos, niños pequeños, es decir, familias que están recién organizando un patrimonio, que están intentando comprarse una casa, tratando de pagarse la vida, porque en Chile hay que pagarse todo en la vida. Esas familias son las más perjudicadas. Son los sectores medios, sectores populares, son los más perjudicados, sobre todo esas familias jóvenes que no tienen ya plata en la AFP para seguir sacando de ahí. Me parece irresponsable. Oye, hablar de tercer 10% cuando eso no les toca a esas personas, no tienen esos fondos. ¿A cuántas mujeres también no les toca porque simplemente después de toda una vida de trabajo doméstico se dieron cuenta que no tenían ninguna imposición? Exacto. Claro. Y además que tenemos al gran empresario y los grandes recursos de este país intacto. No hay ahí. Claro. Mucho de dónde sacar. El impuesto a los super ricos, que también en algún minuto se esbozó y también se olvidó gracias al 10%. Deberíamos, haciéndose el Larry, como dijo la diputada, el Juan Sutil, ¿cacharon hoy día? Que acaba de decir esto de las vacaciones, impresentable. Ese tipo debiera estar diciendo ya, a ver, ¿cómo sería el impuesto? ¿Cuánto tendríamos que pagar? Así debería estar. En esa postura debería estar. La CPC eligió al más extremista de los representantes que tenían, lo que por un lado puede ser bueno porque demuestra como más o menos lo que piensan en general, esto, pues solo que este medio bruto para decirlo. Y representan la pared en la que están también. No es muy sutil. Eligieron al Jovino Novoa del empresariado. No es sutil. Es como la Van Rysselberg en la UDI. ¿Cómo? Claro. Como Van Rysselberg en la UDI, así como que no intenta ser simpática y dice lo que piensa la UDI, nomás este loco igual dice lo que piensa el empresariado. Yo lo encuentro más parecido a Jovino Novoa. Sí, también. Bueno, Van Rysselberg y Novoa, yo creo que andan por ahí cerca, ¿eh? Es parte del mismo lote dentro de la UDI. Pero yo prefiero eso, ¿eh? El tío Luxig, prefiero a eso que los claro. tío Luxig. Sí, que la andan comiendo completa y esas cosas. Sí. Oye, otro tema que... Avancemos con la pauta, también, claro. Sí, otro tema que llamó la atención, o que fue un punto que igual es discutible y que es positivo, entre comillas, y que yo creo que abre el panel para eso, tiene que ver con el famoso, la victoria del apruebo en el plebiscito de octubre. ¿Ustedes creen que se abre un nuevo ciclo político a partir de eso? ¿O creen ustedes que este acuerdo institucional por arriba como que se va a comer un poquito el proceso como se estaba llevando socialmente? Yo voy a partir porque la opinión no es la misma en este panel, así que voy a tomarme la palabra. Dale nomás. En primera instancia, obviamente, para después ser refutado. Veamos, no lo hemos hablado esto, ¿ah? ¿Eh? No, pues lo estamos haciendo ahora al aire, no, en vivo. Yo creo que efectivamente se inició un ciclo político, pero no el 25 de octubre, se inició el 18 de octubre del año pasado. Ese tenemos que reconocer como el inicio de un ciclo político, donde está inscrito el plebiscito, efectivamente, pero como uno de los tantos episodios más que abrieron este proceso y que continúa y que todavía no sabemos hacia dónde va. Lo traté de hacer versión muy resumida. Pero claro, es parte de en la parte institucional de este nuevo ciclo, esta nueva era, pero que partió el 18 de octubre. Ese tiene que ser el punto que tiene que ser considerado, 18 y 19. Si es que alguna vez querían hacer como el día de feriado, como el día de la democracia, como decían algunos, el 25 de octubre, me parecería muy bien que fuera el 18 de octubre, porque ahí sí que fue el día de la democracia. El plebiscito es parte de este camino, que no sabemos cómo va a terminar. Yo, estando de acuerdo con lo que dice Jano, porque en términos como generales es eso, estoy de acuerdo con que el ciclo se abre el 18 de octubre y sí. Por otra parte, Nelson dijo algo que apunta exactamente, yo creo que es así. ¿Está cooptado el proceso por la élite política? Sí, está cooptado, está capturado, secuestrado, pongan el adjetivo que usted quiera. Yo soy malo para eso de los adjetivos. Pero ahí están disponibles para que elija el que mejor le caiga. Y me parece que además vamos a tener un momento súper decepcionante en abril. Eso va a pasar. Todas estas expectativas un poquito excesivas con respecto al plebiscito que se abrieron, ¿cierto?, con el apruebo y toda esta épica del apruebo, podríamos llamarlo así, van a tener un guatazo importante en abril, cuando se den cuenta que con suerte van a llegar al 50% de los constituyentes, las personas que quieren cambios, transformaciones en la Carta Constitucional. Es ya un hecho de que por lo menos hay por lo menos tres listas de la oposición por una lista de la derecha a la constituyente. La cuestión que hace que esta cuestión evidentemente se transforme en una paliza para los que creían o veían aquí posibles cambios. Eso ya hay que escribir en enero los candidatos, digamos, y uno ve cada cosa en el panorama que la verdad es que lo único que ve es frustración para aquella gente que le estaba poniendo demasiada ficha al proceso constituyente. Pero igual uno tendería a pensar, perdón, hable de nuevo. No, termine. No, pero porque le estoy quitando al Nelson y Gama que quizás querían hablar. Pero uno podría decir que ese 20% que obtuvo el rechazo, la lista de la derecha sería más o menos el 20%, ¿no? Así es, a grande rasgo, porque obviamente mucha gente que votó a prueba también va a votar por la derecha. No. Pero la pregunta es, ¿serán? No, sí, obviamente estoy haciendo la versión simplista. Pero no sé si dé para el 50%, no lo sé. Yo, mira, lamentablemente la trampa del proceso institucional es básicamente la lógica de elección que tiene que ver con el método de Hunt, que es el mismo método de la elección parlamentaria. En elección parlamentaria, la derecha siempre entre el 36, sí, entre el 36 y el 40%, normalmente en elecciones de este tipo. Por ende, sí, haber pero en un periodo normal de oposición, ¿no? Y a esto sumándole la lista la lista de independientes, puede hacer que este conglomerado, en este caso, pueda obtener ese resultado, pueda sacar sobre el 33, que en este caso es el que le permitiría vetar cualquier proyecto o aventura. No sé, yo no lo veo algo imposible, solo digo que la lista del rechazo y la del presidente del 7% tampoco suena muy atractiva electoralmente. Más me preocuparía de estos nueva mayoristas que quieren tomarse el espacio que abrió la calle y esas traiciones. Eso me preocupa más que la derecha, de hecho. No, pero es que ahí está. Mira, primero, no es una elección como el plebiscito, no podía extrapolar los números porque no es un plebiscito, es una elección con el sistema DONT que decía Nelson. Y eso significa una repartición del voto muy distinto, donde los partidos individualmente mueven sus maquinarias y tienen un caudal de votos que no es la gran cosa, pero mueve los números de otra manera que en un plebiscito cerrado de sí o no, de apruebo o rechazo. Eso hay que considerarlo también, ustedes como sociólogos lo deben saber. Y por otra parte, dentro de ese grupo del apruebo también hay una cantidad de gente importante que es de derecha, o que es Demócrata Cristiana, que es PPD, que no creo que esté por hacer demasiadas transformaciones a la constitución neoliberal. Entonces, no hay que sumar matemáticamente, aritméticamente, quiero decir. Es más compleja la operación y el solo hecho de dispersar el voto en distintas listas en este sistema DONT hace que la cuestión sea, yo creo que sí, bastante inalcanzable. Sí, mi comentario no iba en la línea de una suma aritmética, sino en el sentido del momento político en que se está viviendo, en que realmente la derecha está en el suelo. Se sostiene por lo que sabemos que se sostiene nomás, pero no tiene absolutamente ninguna legitimidad en este momento. Un presidente de la República donde las encuestas más amigas le dan un 7%. Pero es que de nuevo volvemos a lo mismo, Pujano. No es que sea solamente la derecha la que está por preservar el neoliberalismo en Chile. No, por eso a lo que iba yo, lo que dije antes, que más me preocupaba esos, los que están dentro de lo que se llama oposición, que los que están fuera. Ya, pues ya en esas listas de oposición hay grupos neoliberales. Sin duda que sí. Claro. Esos son a lo que hay que ponerle más ojo. Claro. Yo creo que hay un factor que igual no hemos hablado. Después dejamos hablar a Gama, que está viendo la palabra. Claro, sí, que va a ser distinto al de otras elecciones y que tiene que ver con lo volátil que está el panorama. El panorama actual tiene un descrédito absoluto de los partidos políticos, descrédito de la figura presidencial, ¿para qué decir? Por ende, no podemos ni siquiera hacer esta comparación que era métrica, pero no obstante, un periodo extraordinario. Dentro del método es un periodo extraordinario, se entiende, pero en la lógica de tantas listas va a hacer que hay un sector que va a estar sobre representado en desmedro de otro, y eso también es un factor que hay que considerar. Gama. Compartiendo todo lo que se ha dicho hasta el momento, de que esto no se trata de una victoria per se, una victoria aislada, sino se enmarca dentro de todo un proceso que aún está abierto y que probablemente tendremos una resolución de aquí a muchos años más. Yo quería quedarme con respecto a la cifra, a ese 80% que comentaba Robinson, en el cual hay de todo. Y esa cifra, colocarla como una señal, ponle tú un pueblo, una ciudadanía, un electorado, colócale el adjetivo que tú quieras. Pero yo creo que un gobierno de Piñera, muchas gracias por la corrección. En este sentido, un gobierno de Piñera no es lo mismo con 2 millones de personas marchando en Plaza Dignidad, de la misma forma que un gobierno de Piñera no es lo mismo con ese 80%, con ese 80% pronunciándose en una votación de estas características. Y la segunda cosa que me gustaría puntualizar es con respecto a la elección que se viene ahora en abril, estas mega elecciones que vamos a tener. Ánimo a los vocales. Un premio a los vocales deberíamos darle. Yo me estoy encomendando a todos los santos para no tocar mi deber ciudadano de hoy. Tenemos unas elecciones que van a ser, yo les diría que son una elección por confusión. Tenemos una ciudadanía que en estos momentos, yo creo que hasta esa fecha, va a estar agotada, preocupada incluso de su sobrevivencia biológica. Y a la par tenemos un proceso que se ha abierto, en el cual vamos a tener, pero, chorrocientos candidatos de todo. Tenemos una elección que no solamente incluye la selección de los constituyentes, sino que también tenemos elección de concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Entonces vamos a tener 4 papeletas, algunas van a ser de un tamaño monstruoso, una va a aparecer un voto del tamaño de una sábana en muchas comunas, me imagino. El mercurio. El voto del tamaño mercurio. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una elección bastante dispersa por la cantidad de opciones que van a haber, que se van a abrir. Y también poder señalar que si las condiciones sanitarias que tenemos en la actualidad siguen presentes hasta esa fecha, que en mi humilde opinión es lo más probable es que esta situación pandémica se agudice hasta esa fecha, no que mejore, sino que empeore. En ese sentido, vamos a tener unas condiciones muy similares a las del plebiscito del 25 de octubre, en el cual, si bien los ratios de participación se mantuvieron parejitos, lo que hubo fue un reemplazo de votantes. El tatismo se quedó en la casa. El tatismo, a lo mejor más conservador, se quedó en la casa y salieron a votar los sectores más jóvenes del electorado. Entonces yo creo que también es una situación bien interesante que debemos analizar y que debemos tenerla presente de aquí a esa fecha. Oye, me gusta el concepto tatismo. Hay un auditor que nos comenta acá en la caja, Brian Smith, dice: si el plebiscito generó o no un nuevo ciclo en la política nacional depende de los resultados del 11 de abril y la distribución entre partidos e independientes. Bueno, decíamos que el ciclo lo abría en realidad el 18 de octubre y no el plebiscito, pero se acepta la opinión, Brian. Y después vuelve a decir que el presidente tenga una aprobación bajísima, récord, y que el plebiscito haya logrado una aprobación altísima, récord, no significa necesariamente que la derecha esté débil. El punto a considerar o analizar, y que nos tiene a todos en un proceso de análisis, más bien es la renovación del padrón, que es lo que acaba de decir el compañero Gamaliel, que ahí leímos ya el comentario de Brian. Yo creo que sí, la derecha está muy débil. Sí, está débil, sin duda está débil, pero eso no significa que llegue de aquí a abril débil, y que tampoco no sea la única derecha. La derecha no es solo la derecha, hay más derechas. Me gusta como lo dicen los españoles, porque hablan en plural de esto, de las derechas y las izquierdas, porque son más de una, ¿no? Y no me refiero a la diferencia entre la UDI y RN, me refiero a la DC, el PPD, en realidad al campo neoliberal del poder, en el poder. El partido del orden, básicamente. El partido del orden que le llaman. Y ya que pasamos este peliagudo tema del plebiscito, yo creo que da para hablar bastante, porque se viene abril y hay mucho paño que cortar todavía. Es un tema que va a estar del otro abril año, votos así, mil. Oye, pero si quedan 2 semanas para la inscripción de los candidatos constituyentes, ojo, si están en pleno. Oye, el otro que tendríamos que hablar un poco acerca de la conceptualización y categoría de independiente. Todo un debate también que se ha abierto. Sí. Independiente, por ejemplo, la doctora Cordera. La doctora Cordero. Por ejemplo, ¿qué significa? Fra era independiente en los 90, me acuerdo. O sea, al final, a principios de los 90, independiente era sinónimo de ser de derecha, me acuerdo. De hecho, sí, pero bueno, en términos legales significa no militar en un partido, ¿cierto? O sea, claro, el 96% de la población chilena o más es independiente. Entonces, lo importante acá es si eres independiente en términos de qué ideología te sostiene. Y ahí yo creo que se cae la independencia, porque todo el mundo tiene una ideología. ¿A qué me refiero con ideología? Todo el mundo quiere un país de determinada manera, quiere hacer con la economía tal cosa, con la salud tal cosa, con la educación tal cosa. Eso significa tener ideología, tener una propuesta para cómo quiero que sea el futuro. Sí, estoy usando la definición más básica de ideología, pero la que a mí me hace más sentido también. Y en ese aspecto, entonces, no existen independientes puros. Lo único que hace independiente una persona es que no es militante legalmente de un partido. Pero que haya personas de derecha, de izquierda, socialdemócratas, comunistas, nacionalistas, eso está, es su definición ideológica, existe en esa persona. Y deberían ser mucho más honestos en decir: sí, soy independiente porque no soy militante, pero yo pienso así. Esto es lo que quiero para la Constitución. Y eso nunca lo dicen, se esconden. Son bien hipócritas, ¿eh? Todos estos candidatitos detrás de la independencia. Hasta Cristian Lavera es independiente, nunca militó en la UDI, pero siempre estuvo cercano a la UDI. No militar no significa no tener una postura política, como dice Robinson. Ahora va a haber un florilegio de gente independiente y va a haber un desfile de independientes dando vuelta en el proceso. Porque ¿sabes qué? Una última cosita, Nelson. Una última cosita, no más, chica, respecto a eso, es el importante rol que van a tener aquí los medios de comunicación serios para ir desnudando un poco a estas personas que detrás del rótulo de independientes se están escondiendo y tienen pasado de corrupción, de violencia, de racismo, de xenofobia, de un montón de cuestiones que pueden estar ahí. No quiero ser como pájaro de mal agüero ni ser mala onda, pero de verdad los medios de comunicación son fundamentales en esto, tener una prensa súper vigilante, en términos de vigilancia, de fiscalización, de quiénes son estos personajes que van a empezar a dárselas de los adalides de la democracia. Eso no. Y otro día, en marzo, quizás, si volvemos en marzo, hablaremos de los fananduleros, a ver si queda Barradit, que va por el PS. Adriana Barrientos. Y tantos son. Leona. ¿También? Vamos a hacer un análisis de la doctora Cordero. No, ¿sabes quién va de candidato en constituyente? El cabro, esto no prendió. Clemente Pérez. Sí. ¡Oh! Clemente Pérez. Sí. ¡Oye, qué buen candidato! Es de la línea de Mariana Elwin, de hecho, de progreso. Progresismo con progreso. Progresismo con progreso, así se llama. Que no son ni progresistas ni traen progreso. Exactamente. Un tema que también se ha tomado en la agenda, que lo hemos hablado todo este rato, y que tiene que ver con lo malo de este año, es el tema del anticontrol de la pandemia. O sea, no le podemos llamar control de la pandemia porque nunca lo ha habido. El día de hoy tenemos 2.564 casos informados por el Ministerio de Salud. Recordemos que el Ministerio de Salud es bastante cuestionado por sus cifras, que en algún momento la han manejado de cierta forma, cambiando la metodología entre medio. Hay que ver las cifras del Pero el día de hoy tenemos... Del DEIS, claro, son bastante más claras y te hacen proyección, cosa que las del gobierno no la hacen, hacen un reporte diario. Pero si tomamos el reporte diario, el reporte que ellos manejan, tenemos el día de hoy 2.564 personas hoy con contagiadas y personas fallecidas, 16.404. Para dimensionar un poco, quillones de casi 16.000, 17.000 habitantes, como si todo el pueblo estuviera muerto. Hacerlo en bueno, bastante. Bueno, no te lo queríamos decir, Nelson, pero ya que lo descubriste. Ya que lo descubrí, es una cifra. Es una cifra bastante poderosa y que te da un poco de cómo ha sido este control estatal de la pandemia, que no ha habido. No sé si ustedes qué opinión les merece esto. Yo creo que es el punto central negro de lo que pasó este año 2020. Según el DEIS, son más de 21.000 personas muertas. Sí, exactamente. ¿Sabes qué? Yo pienso, y aquí me van a perdonar los que son más pesimistas, pero Chile no es un país tan penca como ustedes creen. Hay cosas que funcionan bien y hay gente muy profesional en distintos ámbitos y también la hay en el Estado, independiente de los gobiernos de turno. Yo me resisto a creer que en un país como Chile, que tiene una formación de profesionales relativamente decente, no digamos que es a raja, pero está bien, bastante bien, ¿sí? Se pueden equivocar tanto con esta cuestión. Yo creo que aquí, evidentemente, y espero que la justicia haga su pega cuando lo investigue, ¿no? Hubo decisiones políticas en el manejo de las cifras. Esto yo creo que hay que investigarlo seriamente porque el LODA, además, una tradición bastante importante, sobre todo en el sector de la gestión sanitaria en Chile, que tiene una historia bastante digna. Chile es un país que en un siglo hizo maravillas con su salud pública, o menos de un siglo incluso. Entonces, jugar con todo esto me parece indecente. Yo creo que Mañalich va a tener que dar muchas explicaciones, no sé si ante la justicia, pero ante la historia seguro que sí. Hay aquí una cuestión de manejo de las cifras que es inusitado para el nivel de preparación de los profesionales en Chile. Recuerdo haber escuchado a la doctora que es la que dirigía el DEIS, justamente, en un programa de televisión, haciendo una serie de análisis que en el fondo eran críticas a cómo, primero a cómo se... estaban manejando las cifras en el Ministerio de Salud, porque el DEIS depende del Ministerio de Salud, por si acaso. Y, por otro lado, explicando en qué consiste el manejo de la estadística sanitaria en Chile. Y ahí te das cuenta, esto es política. Aquí hubo intervención de personas con intenciones políticas para comunicar determinadas cifras a la población. Yo en realidad concuerdo harto con el hecho de que hubo un manejo político más que nada de las cifras y había un manejo político también de la pandemia. Imponer los criterios económicos por sobre la vida y el bienestar de las personas. Recordemos este plan paso a paso que básicamente se justifica para mantener ciertas áreas claves de la economía en total funcionamiento. Básicamente se inserta dentro de esa lógica y los resultados están a la vista. Tenemos una pandemia que no se ha controlado. De hecho, esto de la segunda ola, en el caso chileno, no opera tanto, porque en realidad ha sido una constante el tema de los contagios en nuestro país. No podemos comparar, por ejemplo, con el caso europeo. En el caso europeo quizás hubo un control mayor de la pandemia, en el caso chileno no, se ha mantenido más o menos constante, y el plan paso a paso vino a ser como este semáforo un poco desde hacia dónde va un poco la curva después de los contagios. No sé si qué les parece a ustedes ese control o anticontrol que podemos titular de esta pandemia. Evidentemente acá me gustaría rescatar un concepto que creo que a todos nos gustó mucho de una entrevista que tuvimos hace un par de meses y que lamentablemente sigue estando muy vigente, en donde se señalaba que en Chile, más que haber un rebrote, está ocurriendo una meseta altiplánica de contagios. Es decir, claro, si bien hay una cierta tendencia a la estabilidad... Cuando conversamos con Gonzalo Basigalupe. Efectivamente. En todo sistema siempre hay una tendencia a la estabilidad, pero esta tendencia se ha estabilizado con los contagios muy, muy, muy arriba. Entonces, más que hablar de un rebote, de un rebrote de contagios, estamos hablando de una primera ola que no se alcanzó a controlar. En muchos países europeos la tasa de positividad después de la primera ola bajó hasta un 2%, en Chile nunca ha bajado del 4%, y ahora estamos en un 5 y fracción, con perspectivas de empeorar. Entonces, evidentemente estamos en una situación tremendamente precaria desde el nivel de los contagios que han ocurrido. Oye, como ya estamos relativamente cerca de empezar a cerrar el cierre de este año, no sé si pueden leer algunos comentarios que han dejado en la transmisión. Buenaventura Dumanque dice: ¿han escuchado la tesis de Carlos Pérez Soto? La única esperanza para los que quieren cambiar el modelo es utilizar las reglas de dos tercios en contra de los neoliberales de la Concerta, Frente Amplio y Derecha. Usar el veto del tercio para generar una constitución de mínimos, vetando un tribunal constitucional, banco central, autónomo, parlamento, bicameral, etcétera, etcétera. Sí, hemos escuchado de esa tesis. No sé qué opinan ustedes. Carlos Pérez Soto, personajes, no sé si quiero adentrar mucho en él. Sé que hay personas que lo admiran. Tal vez podríamos tomar como, yo creo que es una tesis seria, no sé si estoy muy convencido, pero podríamos tratarla más adelante cuando analicemos ya derechamente el tema de la constituyente, cuando eso entre en tierra derecha ya directamente. Uh-huh. Sí, pero obviamente cualquier grupo que tenga al menos un tercio va a tener capacidad de vetar. Claro, los otros también. Pero hay que evitar que ellos la tengan. Brian Smith también dice: sería ideal, pero la prensa también tiene una visión de independencia, entre comillas, bastante cuestionable. Nos referíamos a la prensa independiente popular, no a la prensa basura que tenemos en este país. Después vuelve a escribir, dice: a nivel constitucional la salud se garantiza solo a nivel de acceso, en cambio la economía garantiza el nivel de derecho individual, la famosa libertad económica. Por lo tanto, la salud pública como un bien de derecho no está a la altura de la estabilidad económica, pero incluso el manejo en favor de la economía ha sido algo torpe. Por decir. En los comentarios. Sí, pues no sé, Nelson, si queda algo más que... o empezamos ya... a cerrar. A despedirnos. Mira, el tema que nos quedaba eran los temas pendientes de o lo que se viene o las proyecciones del 2021, pero yo creo que para el cierre calza preciso esa área. Ya. Oh, que cada uno saque una bola de cristal, ¿decís? Cada uno saque la bola de cristal y tire línea. No, en realidad, temas que... No, eso no. Los temas que ustedes creen. A eso no le hago. No. No le hago. No le hago. Paso de moda y ya sabe. No le he hecho ni lo haré. No. Eso es muy de derecha. A esta altura ya no lo hice. Ya yo creo. Oye, no, pero tirar alguna idea. Una proyección. Alguna proyección. Unos temas que ustedes creen que van a ser. ¿En el 2021? Estar en la, no sé si 2021 como año, pero pueden marcarlo incluso, no sé, el primer trimestre. Pueden ser más específicos. Sí, no sé yo puedo empezar. Lamentablemente creo que se va a ir todo en temas electorales porque tenemos un año cargado a lo electoral, entonces va a estar primero la cuestión constituyente, municipal, gobernador, regional, abril, y después se desata la carrera presidencial y no hay quien la ataje. Así que yo creo que el tema electoral va a ser uno de los que se va a llevar las palmas durante el 2021, aparte del COVID, que también va a seguir estando presente con todo el show vacunatorio de por medio, por supuesto. Eso yo creo que va a ser ambas cosas. Y si ya estamos cerrando, me quiero despedir recomendándoles una película en Netflix. Está muy buena. Véanla, se llama La Madre del Blues. Es la historia de una cantante de blues, una de las primeras cantantes de blues en grabar discos. Y está buena. Basada en una obra. ¿Cómo se llama? La Madre del Blues. Véanla. Ya. ahí me despido. Que estén bien. Yo creo que el tema fundamental el año que viene va a ser lamentablemente el COVID, porque como dice, comentaba antes, Gama, en este momento estamos con el mismo nivel de casos activos que en julio, en pleno invierno, y estamos en diciembre. Y pronto van a empezar los nuevos contagios de lo que llaman segunda ola, que ya está viviendo Europa, que por ejemplo en países como Alemania ha significado un golpe mucho más duro que la primera ola. Hace pocos días tuvieron casi 1,000 muertos, que es el récord que han tenido durante todo el año y lo están teniendo ahora. Entonces cuando esa segunda ola, que es natural en toda pandemia, siempre ha pasado, de hecho también hablamos que iban a haber varias olas de contagio a principios de año, y además con un personal de la salud totalmente agotado o muy cansado después de un año trabajando con esto, más encima con un gobierno que no cedía nada frente a sus demandas de mejores, de condiciones más dignas para trabajar, lo veo muy, muy complicado. No sé, me produce bastante incertidumbre y esperamos que las vacunas empiecen a funcionar y a causar los efectos que todos esperamos. ¿Recomendación? Creo que no tengo. He estado bien ensimismado. Concreto, mi recomendación es una comedia que estoy volviendo a ver en Netflix. Estoy volviendo a ver Arrested Development. Creo que lo pronuncié bien, Jano, ¿cierto? ¿O no? Da lo mismo. Bueno, una comedia que narra las vicisitudes de un grupo empresarial familiar muy corrupto, en donde el empresario principal va a la cárcel por evasión tributaria, lo cual evidentemente sería un panorama bastante ideal. Los criminales, los evasores de impuestos, aquellos criminales de cuello y corbata, vayan presos. Y con respecto a los pronósticos para este otro año, evidentemente me sumo a las palabras de Jano. Chiquillos, hay que cuidarse. Vecinos, vecinas, tengan mucho cuidado. Está realmente muy compleja. Ya no van quedando camas críticas en el país. Entonces tenemos unas medidas a través de las cuales podemos cuidarnos, que son muy efectivas, que es el distanciamiento social y lavarse las manitos frecuentemente. ¿Distanciamiento físico? Y también el correcto uso de la mascarilla, efectivamente. El distanciamiento físico, como bien me corrige Robinson Silva. Y despedirnos de las personas que fueron parte de esta transmisión. Si nos preguntan cuándo volvemos. No lo sabemos. Atentos. Atentas y atentos. Redes sociales. A eso, no sabemos. Sí. Pero será pronto. Los acompañaremos en espíritu. En la fuerza. Pero falta Nelson. Sí, no, yo la separación habría, por un lado, el contexto de la pandemia, hay que poner ojo con, no solo con los contagios, el tema del autocuidado, pero también un poco los efectos sociales y económicos que ya han repercutido en la primera tanda, y yo creo que en la segunda que estamos viviendo ahora va a recrudecer aún más. Así que a poner atención a eso y a ver cuáles van a ser las medidas sociales y económicas que esta clase política se va a dignar a hacer. Esperemos que no tengamos que nuevamente sacar de nuevo ahorros previsionales para poder solucionar la crisis que se generó. Esperemos que haya una discusión más allá, impuesto a los super ricos, un poco la discusión previsional, pero hay que darle una vuelta a cómo vamos a poder salir adelante de la crisis que estamos viviendo a raíz del COVID. Y ese es un tema que yo pondría atención. Al otro tema que le pondría atención, bien lo decía Robinson, se va a venir toda una farándula respecto del proceso constituyente, y de ahí del proceso constituyente a la presidencial derechito. Así que hay que poner ojo a eso, y sobre todo poner el ojo al prontuario de los independientes. Me quedo dando vuelta a eso. Vale. Independiente de palabras hay muchos, pero hay que empezar a revisarle el prontuario, y ahí el rol de los medios de investigar y ponerlo en la palestra. Excel. Ya, voy a hacer una predicción más específica y más jugada. ¡Ah! Se va a pegar su Yolanda Sultana. A ver. Ojo que Jano es pitonizo. Según. Sí. Pero no digáis que va a temblar, pues, porque. O sea. Lo más probable, claro, va a temblar. Sí. Va a haber discusión del 10%. Claro. No, pues. No, yo creo que aquí estamos a un año de la elección presidencial, más o menos, yo me atrevería a decir que el próximo presidente es Jadwe. apuesto en este momento, un año antes de la elección, un asado a todos los que están escuchando. Mira, pero qué arriesgado. Admiro tu valentía. Te tiraste a la piscina con toda. Eso es. Claro. Admiro tu valentía, pero te cobro el asado. Sí, igual. Lo hacemos acá en Valdivia. Esperemos tanto que mejor. A esa fecha todos vacunados. A esa fecha. A esa fecha todos vacunados. Depende a qué te refieres. Pero tengan cuidado, no, con el Paco de Forde, ¿eh? Que ahí ya la derecha ya tiene candidato ya. Sí, pero, el único opción posible que tiene. Es la única opción de ser. Es la única opción viable. Vamos a ver. Oye, es que yo creo que igual el candidato de Forde es un candidato muy funable. Totalmente. Pero sí, tiene la derecha no es funable. Va camino a ser un Lawrence Goulburn. ¿Te acuerdan de Goulburn? Sí, no, pero no da igual. El Lorenz es Sichel. Sichel es más el Lawrence, claro. El Lawrence, sí, pues este es más vivo, pues el Paco es frígido, pues. Cuidado. Sí, pero en el año en que la gente más odia a los Pacos, van a tirar un candidato Paco. Bueno, a funarlo. Claro. Ya, pues. Ya, chiquillo. Llegó la hora de decir adiós. Muchas gracias a Radio. Adiós 2020. Voz de la Mujer. Que nos acompañó todo este año, el 107.7 FM en Concepción. Y a toda nuestra red de radio amiga, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio, ayúdenme, Monte Águila, Radio Fiesta del Nacimiento, Radio Vía Olímpica de Ñuñoa, Radio Sentipensar en Buenos Aires. Muchas gracias por haber sido parte de este espacio. No terminamos. Sí, esperemos, no sé, ¿será en esta misma modalidad? Me tinca que sí. No sé. Bueno, porque este programa tiene 8 años, lo hacemos en un locutorio radial, en Cerro La Pólvora. Este año de manera excepcional fue así, pero veamos cómo se viene el otro año. Ya veremos. Eso, pues como puse el tema de Conce al principio, esta vez vamos a cerrar con la canción que ha servido de cortina esta temporada 2020. Ah, buena. Claro, mira, qué bonito. No, la voy a dejar corriendo con su letrita y todo, que es de Arctic Monkeys, por si no lo sabían, por si se preguntan. Claro. Es como parte del sello de este programa. Ha acompañado a Cerro La Izquierda. Muchas veces. Es parte de la estética, sí. Todas las cortinas han sido de Arctic Monkeys. Sí, yo me siento muy Arctic Monkeys. A mí me gustan. Por algo, sí. por algo están. No, pero no es sé. Es una si banda muy buena. Es buena banda, sí. Sí, pues así que suena. Red light indicates the door. The doors are secured. Así se llama la canción. Es un título un poco no era largo. No era fácil. Pero. Un típico de Arctic Monkeys. La luz roja indica que la puerta está cerrada. Una cosa así. Se puede traducir. Así fantástico. Un abrazo y por favor síganse cuidando. Chao. Chao. Cuídense. Have six in, if not we'll have to have two. Well, you're coming up at our end, aren't you? So I'll get one with you. I won't you let us have six in, especially not with the food. He could have just told us no, though. Cerro he al didn't izquierda. Have to be rude. You see her with the green dress, she talked to me at the bar. Well, I can miss her many £2.50. We've only gonna buy a yard. Didn't you see she were gorgeous? She was beyond belief. But this lad at the side drinking a Smirnoff Ice came and paid for a tropical reef. And I'm sitting going backwards, and I didn't want to leave. I said it's a green mate, buy a Hillsborough please. Well, how funny was that sketch earlier up near that taxi rank? Oh no, you will have missed it. Think it was when you went to the bank. Screaming up, proper shouting. Oh, we're next in the queue. The kind of thing that seems so silly, but not when they both had a few. Oh, well, calm down, temper, temper. We just shouldn't get so annoyed. Well, you're acting like a silly little boy. They wanted to be men and do some fighting in the street. They said no surrender, no chance of retreat. We'll be right back. bound, are you sure? Went for it, but the red light was showing. A red light indicates doors are secure.